Los tíos como tú no crecen en los árboles. Eres un tipo legal, Johnny. Salud. Y tócame el nabo. Poesía, y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. Los tíos como tú no crecen en los árboles. Eres un tipo legal, Johnny. Salud. Y tócame el nabo. De quedarte.